se inició en la electrónica seguramente como una afición, no como una profesión. No, por necesidad de trabajo. Digamos. yo era un... En realidad el oficio mío es constructor, egresado a la Universidad del Trabajo. Pero en esos años muy duros, ¿sí? Cuando irrumpió en la escena del país el corte institucional, ¿sí? Estamos hablando del año 73. Claro. 72. Entonces ya ahí tenía que buscar una nueva forma de vida porque el país estaba paralizado, y no había mucho trabajo. Y entonces, un día, necesitaba trabajar porque quería seguir estudiando. Y aparece en el suplemento de los clasificados, estaba buscando trabajo, una firma que precisaba un vendedor. Yo nunca había visto absolutamente nada. Entonces vengo y la firma era Marrone Radio. Acá en Rondó. En Rondó. Recién se había mudado para acá. Estamos hablando ahí ya del CC, en 58. Y yo era muy joven. Ahí tendría unos 21, 22 años. ¿Estamos hablando del año 70? No, ya antes. Ya antes. El país empezó a vivir problemas ya en 1900, es decir, con las medidas de seguridad, toda aquella inestabilidad que había. Y me vine a trabajar con él para poder seguir estudiando en el año... Sí, por ahí, déjeme hacer memoria, hace tan... 60, 58, 60 empecé a trabajar ahí. Pero ¿qué pasa? Yo de electrónica conocía muy nada. Pero en aquella época, toda la gente que trabajaba en electrónica, es decir, le costaba asumir los cambios. Pasábamos de la válvula al transistor, ¿me entiende? Entonces empecé a estudiar por mi cuenta, me hice un curso breve en la escuela industrial, revalidé las materias y me hice un curso que en aquella época no era electrónica, era electricidad, una cosa así. Electrotecnia. Electrotecnia. Entonces, un curso breve. Y ahí empecé a investigar por mi cuenta lo que es un transistor, cómo funciona, un diodo, empecé a experimentar. Y además en Marrone, que era una firma enorme, estaba donde está Strata ahora. O sea, ellos estaban en la calle Canelones, antes de que yo empezara a trabajar con él. Y se vinieron para acá, para Paysandú 1540, que había una sastrería ahí. Pues todos estos locales, todos eran sastrerías, porque claro, estaban cerca del ferrocarril. Entonces la gente del interior venía a comprarse ropa acá. Y se fue haciendo un centro de la electrónica. Ya Cardelino era una potencia, estaba Radio Esmeralda, estaba Corman, sí, allá abajo. Que esa se fundó en, creo, no quiero mentirle, pero creo que en 1928. Tiene ahí en el cartel Pizar. Es del 1924. Cerró, obviamente, Pizar ahora cerró. Probablemente Corman sería la más antigua. Sí, este hombre que está allí es casado con una de las nietas. Entonces, esto tenía un movimiento, porque en esa época, claro, todavía funcionaba el ferrocarril, estaba Honda, todas las empresas onibuseras paraban por acá. Y era un centro comercial sumamente importante. El movimiento que tenía esto era algo impresionante. Y como le decía, yo al trabajar en Marrone me dice, yo necesito a alguien que por lo menos empiece en el depósito. Cuando subo al depósito de Marrone era una monstruosidad aquello. De mercadería que había, que ni ellos sabían la mercadería que había. ¿Sí? Entonces, ¿quién era el dueño de Marrone? Marrone. Eran dos hermanos. Salvador Marrone era el que estaba al frente acá, y el otro era Marrone también, pero creo que se llamaba Héctor, que tenía una, era representante de las máquinas de coser Singer. Bueno, y empezaron, abrieron este negocio acá. Y claro, yo empecé a trabajar en el depósito, entonces eso a mí me dio una particularidad. Organicé todo el depósito, hicimos estantería, todo. Y empecé a ver la mercadería que había, toda. Entonces, cuando se terminó de organizar eso, con una señora muy mayor, me acuerdo, yo ya sabía mejor que nadie qué era lo que había. Entonces, mi muchacho joven, miraba esto, que es un condensador, Entonces buscaba lo que era, preguntaba, averiguaba y empezaba a archivar. A tal extremo que a partir de ese conocimiento yo le sugerí a este señor, que fue un hombre formidable para conmigo, fue un hombre formidable, un tipo sensacional. Empezamos a hacer liquidaciones de mercadería y bueno, y empezamos, y de ahí entré derecho a la electrónica. Había, era una época en la cual estaba la radio a válvula, venían muchos técnicos, había talleres de electrónica, venía a buscar los repuestos acá. Por supuesto, y nosotros fabricamos, y esa casa fabricaba, esa firma fabricaba productos, ahí fabricamos el primer sintonizador de FM comercial que se vendía en los negocios, como me acuerdo era un sintonizador Gorler alemán, se armaban ahí. Ahí se armó el primer prototipo de los Scott. Yo le sugerí a él en aquellas épocas, porque yo sabía lo que pedía la gente, un amplificador, claro, él después lo fue perfeccionando, toda la línea Scott salió de ahí. Pues se vendía en el Palacio de la Música, recuerdo. Y él le fabricaba para el Palacio de la Música. Acá llegaron marcas muy importantes, todavía una de las marcas que se puede ver en Pinsar, en la... La marquesina. La marquesina es la Johnson, claro, F. Johnson, claro. Eran nombres Hammarlund. Sí, eran generalmente acá hubo un proceso. Sprague. Pero acá hubo un proceso. Todos los productos de electrónica que había por esos años eran americanos o ingleses. Empiezan a entrar los japoneses con el transistor. Entonces el técnico decía, no me des cosas japonesas, dame... filtros Duvillier, condensadores Sprague, válvulas Silvania, transistores Toshiba, eran joyas, ¿no? Y el producto japonés se fue imponiendo, muy despaciosamente, pero ocupó el lugar de los productos americanos e ingleses. Y se dio un proceso muy similar con los productos coreanos. Al poco tiempo después irrumpen los productos coreanos. Y la gente se vuelve a repetir el fenómeno. No quería productos coreanos, quería productos japoneses. Y después se vuelve a repetir con los productos chinos de Taiwán. ¿Sí? Y ahora se repitió con los productos de China continental. Ha habido una metamorfosis interesante en todo este proceso. ¿Entiende? Entonces, y claro, yo viví todo el proceso del pasar de la lámpara al transistor, al integrado. No hay mucha gente que tenga acá vienen técnicos, por ejemplo, ingenieros jóvenes que nunca vieron una válvula en su vida y se ven enfrentados de pronto a reparar máquinas que llevan válvula todavía hoy. Tuvo que hacerse un proceso de reconversión, ¿no? Claro. Afectó tanto a los técnicos como a los vendedores, a los que... Claro, y los vendedores, cuanto mayor experiencia tienen en este gremio, son los que funcionaban bien porque conocían todo el fenómeno. Hoy se siguen reparando radio a válvula. Sí. Hay gente que yo he reparado hasta... Ahora cierro, pero hasta hace un mes atrás estaba entregando la última radio. Quiere decir que usted, de alguna manera, no solamente tenía un inventario y conocimiento de las cosas, sino que también... trabajaba prácticamente en la electrónica. Yo tuve una fábrica de radios. Ah, es interesante. Sí, el 8 de octubre, Electrónica 8, llegamos a fabricar 4.000 radios mensuales. ¿Radios a válvula? No, a transistor. La marca era Contiki. Campaña a la vez. Llegamos Contiki a tener. Se fabricó entonces en Electrónica 8. Avenida 8 de octubre. Y Sanguinetti. ¿Electrónica de hecho era un comercio a la calle? Era un comercio a la calle de electrónica, que funcionó ahí en el año 1974. Espere que me voy a poner un buzo porque a lo que estaba acalorado acá. Yo tengo todavía una Contiki en mi casa. ¿Tiene una? Sí. Bueno. Azul. Esa la fabricamos nosotros. ¿Cuál, de plástico, de madera? Azul. ¿Pero de plástico? ¿Corriente y pila? Sí, sí. ¿Tiene transistores Sanjo esa? Una red muy simple. De sintonía directa, no, no te... Ah, arriba del Tamberi. Y porque teníamos que competir. Con precios. ¿Se vendieron cuántas? Nosotros vendíamos 4.000 por mes. ¿4.000 radios por mes? Importábamos los kits, los traía Cordex, Sociedad Anónima. Esos eran los representantes de Nation en aquel momento. Cordex era muy importante, la importadora. Cordex, sí. ¿Qué traía? Panasonic, ¿no? Todo Panasonic. ¿Se armaban radios a válvula? No, no. Ya en esa época no. Porque aquí se fabricaban, se traían los kits o los chasis de Buenos Aires, ¿no? Siempre se traían. Y había todo una cantidad de carpinteros que hacían, claro, los muebles de madera acá. Sí, sí, sí, sí. Y empleaba mucha gente la radio. La electrónica empleó muchísima gente. Que yo creo que uno de los problemas que... Y por eso es este. Y es raro lo que pasa, porque en la Argentina este fenómeno no se da. Acá la gente no estudia electrónica. Yo tengo amigos profesores excelentes que no pueden juntar 10 muchachos para armar una clase. En cambio, en la Argentina, ustedes ven los comercios, la muchachada joven, los jóvenes están interesados, digamos, con curiosidad para armar un amplificador, ¿me entiendes? Yo he reparado radios acá, válvulas, le hablo de hace un año y he visto a gente llorar, caerse de la... Le puedo contar casos que de un ingeniero que vive en Curitiba y que vino, falleció una tía acá, era lo único que le quedaba al hombre, se fue muy joven de acá, entonces tuvo que vaciar la casa. Y en el desván de la casa encuentro una radio a válvulas, obviamente que no andaba, que era del abuelo, que había tenido una carpintería. El hombre ese tiene 60 años, fíjese de cuánto tiempo estamos hablando. Entonces viene acá y me preguntó si se podía recuperarla, y yo le dije que sí. Se la recuperamos, y cuando la vio caminar, un hombre de mucha cultura, con unos lentes de sol, veo que se le desliza una lágrima. Y dice, esta radio era la que yo escuchaba cuando venía. La electrónica tiene esos milagros. Esos misterios, ¿no? De escuchar, inclusive, cuando el padre o el abuelo ponía del 30 y pico, se empezó a escuchar la onda corta acá en forma para la guerra, escuchar las noticias de Europa y el ojo mágico ese que brillaba, era toda una sensación de fantasía, de curiosidad. Sí, sí. Aquí había dos tipos de clientes, los técnicos, me imagino yo, los estudiantes, los hobbyistas. Los hobbyistas. Y las empresas, ¿no? Y las empresas. Radios y canales de televisión más tarde. Sí. Sí, o sí. Importarían directamente. El Estado generalmente, el Estado también. Comprando. El Estado compra. Hasta ahora sigue comprando. En toda esta zona. Claro, porque precisan determinado tipo de elementos y salen a buscarlo. El tema es que también está la importación, a nosotros nos ha perjudicado la importación directa, que todo el mundo se trae cosas de cualquier parte. Entonces le ha quitado, si bien es un beneficio para mucha gente, le ha quitado la continuidad del conocimiento a esto, la investigación. ¿Sí? Porque, ¿qué pasa? Al estar nosotros trabajando, nos obligaba a investigar y a documentarnos. Y ahora la persona pide lo que vio en la computadora, se lo mandan, es tanto, pero digamos, hay un hueco ahí, hay un vacío. Y la electrónica, a pesar de todas las cosas, sigue siendo el elemento fundamental que mueve el mundo. Hasta en una plancha, un secador de cabello. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros nos hemos quedado sin esa mano de obra. Y el conocimiento básico. Claro, nos hemos quedado a tal extremo que si usted precisa un chico, una persona joven para que empiece a trabajar en electrónica, es muy difícil. ¿Por qué? Porque no es atractivo. La industria electrónica aquí nacional no está. Desapareció. En algún momento sí había. Era importante, oiga, era muy importante. Desde instrumental, instrumento, medición. Instrumental, válvulas. Estaba la General Electric. Claro. APSA. ¿No? Estaba APSA, General Electric. Estaba Philips, que fabricaba condensadores, variables, cápsulas magnéticas. Acá en Uruguay. ¿Y dónde, sabe dónde está el devoto de propios? Ahí estaba la planta de Philips. La empresa de gran porte. General Electric estaba acá en Requena. Y estaba en Camino Maldonado también. Obviamente que es como el progreso derriba muros, pero yo pienso que hay pequeños nichos. Por ejemplo, en Estados Unidos las válvulas se siguen comprando. Usted precisa determinado tipo de válvulas y ex empleados de Silvania compraron la maquinaria que se iba a desguazar y se pusieron a fabricar determinado tipo de válvulas, y usted las tiene que pagar muy caras. Sí, sí. Aplicada generalmente al audio de alta fidelidad y radiofrecuencia todavía. Claro. Y después están algunas empresas o firmas rusas y los chinos también. Que están siguen fabricando. Lo que pasa es que no sé la fiabilidad de esos componentes. Los chinos están muy bien, ¿eh? El problema con los chinos es que tienen dos clases de productos. ¿Usted quiere esto barato? Es igual a este barato. No pida la prestación que puede tener uno igual. Y el control de calidad. Ah, listo. Los chinos tienen muy buenos productos y productos de mercadeo. Sí, sí, sí. ¿Sí? Y de relleno. Ah, se le vende en un contenedor. De descarte. No. De obsolescencia programada. Ahí está. Donde las cosas se rompen a los 2 años, justo antes de que vence la garantía. Claro. Qué negocio bárbaro. Claro. ¿Entiende? Pero yo pienso que la industria electrónica acá podía ser, no para fabricar componentes, sino para ensamblar. Yo recuerdo, hace unos años atrás estaban las pequeñas industrias que ensamblaban televisores, heladeras, lavarropas, se traían los componentes y se armaban acá. Eso generaba una industria que ocupaba mucha gente en pequeñitas empresas. Y yo creo que no entiendo por qué no se sigue haciendo, ¿no? Que hubiera un poco más de... El costo Estado, el costo del Estado... Sí, el costo del Estado te mata. Porque allá en China pienso que los sueldos también, ¿no? Los salarios y todo eso son gente que no debe estar viviendo muy bien. Yo no sé. Y además son millones. Es una duda que yo tengo, que me gustaría poderla ver para poder... Yo pensaba eso mismo que piensas tú. Pero yo he visto documentales, cómo están viviendo los chinos en este momento. Documentales que no tienen mucho paneos. Y yo veo que tienen un movimiento comercial intelectual importante. Yo pienso que acá han faltado políticas de desarrollo. Acá seguimos funcionando con la ganadería, la agricultura. Creo que es muy bueno eso, pero hemos descuidado lo que ocupa la mano de obra. Por ejemplo, como tenemos ahora de una desocupación alta, porque no hay empleo para la gente joven. No hay empleo. Y todas esas empresas pequeñas eran como elementos de formación, ¿eh? Ahí el joven se forma, aprende a cumplir un horario, aprende a valorar su trabajo, ¿sí? A tomar una profesión. Responsabilidad. Y conocimiento, que a su vez transmitirá a generaciones posteriores. En cuanto a la relación con todo este gremio acá de electrónica, ¿siempre fueron relaciones regulares o había problemas? ¿En qué sentido? En general, de relacionamiento, de personalidad, de pisarse. No. Siempre hubo buen ambiente. Sí. No un ambiente, digamos, de un... De cordialidad y de... Sí, de... Con algunos de competencia, se... pero... Claro, pero con algunos usted se lleva mejor que otros, sí. Y otros son más introvertidos. Va quedando cada vez menos. Fíjese que en 2 años han cerrado 4 o 5 comercios de esto. Eso es una idea. Y las ventas no han aumentado con el cierre de esa firma. La casa Eneca, que estaba acá en la Avenida Uruguay, ¿son los mismos? Son los mismos. Ayer los Carzaclián. Recuerda a un señor de túnica gris, anciano, viejito, que era el más veterano de los vendedores, me acuerdo que estaba... González se llamaba, ¿no? Un veterano, sí. Bien veterano, siempre sí. De túnica gris. Sí. Recuerdo a él, que vendría de Argentina, porque Eneca es una firma argentina. No. Eneca tiene una ramificación muy importante con Brasil, con Porto Alegre. Pero también en Argentina... Yo no la tengo. Eneca Argentina es famosa. Sí, no sé. Que vendía a los soldadores Vesubio. Sí, pero no sé si tenía algo que ver con eso. En cambio la de Porto Alegre sí, que es muy importante. Era un hermano de este señor que fundó esta empresa. Eneca, que eran armenios. Sí, Carzaclián. Uh-huh. Después estaba Kalansky, Kalansky, Esmeralda. Radio Esmeralda, que estaba aquí enfrente, donde está ahora un local de celular centro chiquito. Kalansky era falleció los dos hijos. Oh. Falleció Julio. Jaime, que trabajaba en Multiseñal últimamente. Era ingeniero, ¿no? Uno medio rubio. No. Que, hacía el, que era el director de la revista Radio Taller. Pero duró poco esa revista. Sí. Radio Taller, además, pero después, no, después estaba Pulsar. Pulsar, más Corriente chiquita, Alterna. Corriente Alterna, ¡buah! Que había también, bueno, y en las argentinas, la revista Telegráfica, y la Telegráfica Electrónica, y Radio Taller, no, la otra, Radio Chasis. Radio Chasis. Tomos y tomos y libros y páginas y páginas de circuitos y arme usted esto y lo otro. Ármelo usted mismo. Sí. Después, otra característica que había en los 40, si yo voy a la Feria de Tristana Roja y me detengo en alguna revista antigua, estaba la famosa revista Hobby. Donde usted podía armar, le daban los planos desde una carabela hecha madera de balsa, un avión, hasta radios y pequeños transmisores, donde ahí se fomentaba la construcción del niño. Antes, claro. En la época del Mecano. Realidad. La época del Mecano, era una, yo viví esa época. Claro, yo también. De construcción, ¿no? Ahora es todo PlayStation y se terminó. Y los Lego. Quiero terminar con la charla con usted. Los motivos del cierre es que ya se termina una etapa. El problema es que yo no tengo a quién dejarle este negocio. Y la venta decayó mucho. Y la venta ha decaído lo que decayó en todo el país. Sí. Todo. Usted va por 8 de octubre y ve zapatería cerrándose. Yo creo que la venta ha caído en la misma proporción que cayó toda la actividad comercial del país. ¿Pero los números daban rojo? No, a mí nunca me dieron el rojo, yo me fui reconvirtiendo. El problema es que yo tengo 73 años. Pero joven, ¿eh? Joven y sano. Sí, pero ¿qué pasa? No tengo a quién dejarle esto. Porque tengo 3 hijos, 2 hijas mujeres, una es médica, la otra es economista y el varón, que tiene 31 años, con la firma que trabajaba, se fue para Estados Unidos. ¿Y usted qué va a hacer ahora? Bueno, primero que nada, además, yo, y esto es una cosa de otra, es una opinión que naturalmente no tiene mucho que ver con la pregunta que usted me hace, pero sí tiene que ver con el contenido de la pregunta. Estamos en un país que tiene una crisis muy importante, con una economía que no está dirigida a favorecer los sectores de la gente que trabaja. Esto es para las grandes corporaciones. Y aplicando una política de corte neoliberal total, esto augura muy malos momentos para los pequeños comerciantes. Es mi impresión. Me acabo de enterar que Coca-Cola hoy de mañana, no sé cuántos empleados mandó al seguro de paro. En un país donde no se empieza a tomar Coca-Cola, ¿sí? ¿Fue la mejor época acá, en toda esta zona de ventas? ¿70s? ¿60s? Hasta el 95 anduvo bien. Se trabajaba, acá trabajaban 8 empleados. Yo tenía un sistema cooperativo, ¿sí? Arriba está todo el instrumental que lo vienen a buscar ahora, que hace 7 u 8 años que no se usa. Acá éramos 8 empleados, fabricábamos amplificadores, tuvo una línea de amplificadores, le hacíamos a las iglesias, a los mormones. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo se lo explico gráficamente? Yo creo que nosotros lo que tenemos, independientemente de la situación, es una crisis como país de proporciones muy importante, que tal vez esto sea la puntita del iceberg, ¿verdad? Mucha gente todavía no se dio cuenta. Porque, ¿qué pasa? Usted no se olvide que este es un país que tiene 300 y pico de mil de empleados públicos. El 10% de la población son empleados públicos, que son los que ganan los mejores sueldos, que son los que trabajan menos. Trabajan 6 horas, de lunes a viernes. Un país como este, que tiene 3 meses parado, las fiestas que empiezan el 20 de diciembre, enero porque carnaval, después por turismo, después por esto, después por aquello. Y viejo, el Uruguay ballista no funciona desde hace 50 años. Y el uruguayo, por sus antepasados, se acostumbró a que era un estado paternalista, que lo hacía nacer, lo educaba, le daba trabajo, lo curaba y lo enterraba. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué sucede? Es decir, ¿cómo me explica usted que este país, que estuvo creciendo durante 10 años a un 6,5% del PBI, ¿sí? No por nuestro trabajo, sino porque los precios de los productos que nosotros teníamos pasaron a valer 5, 6 o 10 veces más. A título de ejemplo, en el 2004 la leche en polvo, la tonelada, valía $150, pasó a valer 1.500. ¿Sí? Entonces, ¿cómo explica usted que un país, claro, todo el mundo, sobre todo los gobernantes, dan explicaciones muy locuaces pero inconvincentes, para mi modo de ver, que estuvo creciendo a ese promedio, cierra un periodo con un déficit casi de 4 puntos porcentuales del Producto Bruto? Y además es muy costoso operar comercialmente, ¿verdad? Porque es muy caro, los impuestos pesan mucho sobre lo que usted vende, y es mejor irse para su casa, se jubila, busca alguna otra cosita que hacer. Yo le digo la verdad, creo, le voy a hacer una confección, que nunca la quise tomar. Yo tengo toda mi familia fuera del país desde hace 30 o 40 años. Yo nunca me quise ir acá. Pero es una de esas cosas que uno tiene en el debe. Si hoy tuviera 20 años menos, me voy caminando. Y le aconsejo a los jóvenes que se vayan, porque este ciclo es el mismo que yo ya viví 3 o 4 veces. Dígame. De crisis. Claro. Y sí, es cíclico, aparte es cíclico. Claro. Es cíclico. Cuando tenía que importar, ¿había agrupaciones de...? No. Siempre, cada uno importa. Cada uno por las de él. ¿Nunca hubo una asociación? No, en ese aspecto nunca hubo... una cuestión unitaria. No acuerdo tampoco. Sí. Ni siquiera pudimos lograr ponernos de acuerdo en los horarios. Me acuerdo que hubo una época en que se planteó no trabajar los sábados. Fue imposible. Tal vez porque son negocios muy compartimentados y entonces cada negocio de eso es como un pequeño país. ¿Cuáles son los polos ahora donde uno puede encontrar la mayor cantidad de componentes? Lo que va quedando, Fabletti y Bertoni, me imagino yo. Fabletti y Bertoni. Los más grandes. Es el más grande, es el más serio. Corman. Strata. El otro problema es que a veces está faltando mucha mercadería porque la demanda que hay no amerita importar. O sea, para poder importar bien y tener buenos precios, todo, tiene que haber un volumen de trabajo. Además, estos son componentes pequeños que ahora se están trayendo de exterior directamente. Claro, ¿no? Ese es el problema. Por correo. Entonces eso va a liquidar, como está liquidando ya. Eso me imaginaba, sí. Televisores acá nunca vi mucho vender, se vendían más en la tienda. Se vendían televisores, los kits. De kits me acuerdo del Yeloso. Hay conspicuos. Hay gente que ya no vive, sí. ¿Me puedo decir? Que tenían avioneta para traer las cosas. De Brasil, ¿no? De Argentina, de Brasil. Pero hubo un caso muy famoso, un avión, un Constellation, que quedó enterrado en mina, que todavía debe estar el avión. Sí, todo lleno de contrabando. Un día de una tormenta, me acuerdo, y el avión le erró el rumbo y se cayó entre unos cerros. Debe estar entre algún cerro de eso, debe estar el pedazo de avión todavía. Un Constellation, ¿se acuerda? Los Constellation. Sí. Bueno, uno de esos, que venía de Estados Unidos. Con material electrónico. Cargado hasta... Dicen los que saben que venía con tanta carga el avión que no pudo recuperar altura o algo así. Después ahí estaba... Esto fue por el año 69, 70. Cardelino, que era una de las más grandes, sí. Varios pisos, sí. Aparte, mucho empleado, sí, sí. Muy buen material. Sí, Cardelino. Pero que trabajaba mucho para el interior también. Claro. ¿Dónde? Era el London París de la electrónica. Ahí está. Sí, sí, sí. Se mandaba mucha encomienda. Sí. Mucha encomienda.